cielo camino del mundo, están lleno de emociones. Cielo camino del mundo, están lleno de emociones. Caminaré por mí, caminaré por nada, caminaré por mí. Caminaré por mí, caminaré por nada, caminaré por mí. Cantando se va el fantasma, con todo el peso de un alma blanda. Ya tengo nueva ruta, va a andarla con calma. Ya tengo nueva ruta, para andarla con calma. Caminaré por mí, caminaré por nada, caminaré por mí. Caminaré por mí, caminaré por mí, por mí. Había ya la vinzoge, había ya la vinzoge, caminaré, había ya la vinzoge, caminaré, había ya la vinzoge, caminaré, había ya la vinzoge, caminaré. Caminaré por mí. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos en donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Prefiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente.